Bueno, y ahora sí, acá ya tenemos la presencia de Samuel Reviglio. Ya hace ratito que está acá en el estudio sentado, bueno, mirándonos. Como hablamos de cine, le damos la bienvenida. También Samuel es parte del Foro Ambiental Tras la Sierra. Sí. Y vamos a charlar un poquito sobre uno de estos ejes que se viene laburando desde el foro y que también preocupan bastante a vecinos y a vecinas acá de la zona. Pero Samuel, como para romper ahí un poco el asfalto, ¿se te ocurre un final de una película? ¿Se te ocurrió alguna? Mientras... Me descolocaste. Pero... No, me había quedado pensando en el Death Machina, que la verdad que no, si no la viste... Hay que verla, ¿no? Hay que verla, la verdad, el final es sorprendente. Está muy bien hecha la película. Ya la voy a ver, y acá nos decían también que ganó el Oscar a los efectos especiales. Sí, no, está la verdad que tiene unos años esa película. A mí me sorprendió, sí, está muy bien hecha. Está la verdad muy, muy bien hecha, muy bien ambientada. Y el final te descoloca totalmente, no te lo esperás en ningún momento. Bueno, no lo contemos entonces, que se nos enojan ahí. Por supuesto. Del otro lado. Bueno, Samuel, gracias por acercarte acá a la radio. Gracias a ustedes. Y bueno, estuvo ahí un ratito recién el Hueso contando un poco, algunas, ¿no? De las cosas, de la formación del foro, desde dónde se empezó a laburar. Y indudablemente... una de las cuestiones que nos va a atravesar literalmente en los próximos tiempos acá en el Valle es esta ruta alternativa que se está planificando a la ruta 14, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, hace unos meses atrás llegó a la legislatura, yo ahí tengo acceso a eso porque trabajo semanalmente en la legislatura, entonces tuve oportunidad de ser de los primeros que pudo ver el proyecto. Un proyecto que es de lo que denominan genéricos, porque no dice prácticamente nada, solo lo único que dice es que se declaran con la declaración de utilidad pública y expropiables todos los terrenos afectados por la traza, la nueva traza de la Ruta 34 entre Mina Clavero y Villa Dolores. Y trae un par de... Ese proyecto trae tres hojitas... tamaño A4, en donde se puede vislumbrar lo que ellos plantean como futura traza. Nosotros, como trabajadores en la defensa del ambiente, nos preocupamos inmediatamente porque, bueno, como ya sabemos, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, la zona de Tras la Sierra tiene muchísimo bosque en categoría roja, en máximo, que es de máxima categoría de conservación, en muy buen estado. Y lo otro que nos queda es amarillo. O sea, prácticamente cualquier emprendimiento que se quiera hacer en Tras la Sierra sí. va a tener alguna afectación sobre el bosque. Y en este caso en particular preocupa porque la traza que proponen es una traza que es completamente nueva, en donde en muy pocos lugares se toca con algún camino vecinal existente. Por esa razón, la verdad que no nos preocupó mucho. La gente de Tras la Sierra Despierta de Nono, con la que también suelo trabajar, se activó inmediatamente. Y lo que sorprendió es el desconocimiento, porque siempre se habló, por lo menos los que vivimos hace... De una alternativa a esta ruta. Claro, los que vivimos hace muchos años en Tras la Sierra, siempre se habló de que esta ruta... está muy sobrecargada, de que hace falta tener una alternativa. Uh-huh. Y siempre esa alternativa era para todos. En teoría arrancaba en San Sebastián, Mina Clavero, iba hacia el oeste, llegaba a Ciénega de Allende, y de Ciénega de Allende ya empalmaba con el camino que va al Tautina. Y salía al norte de Villa Sarmiento. Eso es lo que siempre se planteó, incluso que seguramente lo que te estuvo comentando el Hueso y lo que venimos haciendo desde que tuvimos noticias de este proyecto es venimos realizando reuniones informativas porque entendemos que esto es información pública y lo fundamental es que la comunidad sepa qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y en general, en esas reuniones que tenemos, la mayoría de los vecinos que están ahí te comentan, sí, yo sabía del camino por Alta Utina. Estuvimos en una reunión hace 3 años en donde dijeron que iban a faltar el camino de Alta Utina. O sea, siempre se habló de Alta Utina, que es un camino que pasa por zona roja y zona amarilla, pero es un camino que ya está consolidado. Es un camino que tiene más de 100 años, es de esos famosos caminos que hizo el cura Brochero. Y que bueno, que seguramente en algún lugar hay que mejorar o cambiar la traza, pero es un camino existente. O sea, se ve la necesidad de una alternativa a la ruta en principio, y más con lo que va pasando durante el tiempo, y eso por un lado, si se ve esa necesidad, si es necesaria, y por otro lado, si es factible que sea, ¿cómo se diría? Mira, amigable, puede ser que sea amigable con el medio ambiente, es raro, ¿no? Y mira, o sea, hay un acá, digamos, el tema de la necesidad de tener una ruta alternativa es algo que siempre se planteó. Hay distintas miradas, digamos, y seguramente también depende del lugar donde uno viva, se lo plantea de una manera u otra, o los intereses más comerciales o empresariales se plantean la necesidad de la dificultad que es transitar por dentro del valle de Tras la Sierra. Los pueblos, la verdad que lamentablemente evolucionaron demasiado sobre la ruta, o sea, no hubo el control, no hubo la gestión local que tendría que haber evitado esa situación. O sea, nosotros hoy tenemos un problema con la ruta, los que viven sobre la ruta lo sienten mucho más por la cantidad de tráfico que hay. E indudablemente, si llegara a aumentar ese tráfico, como lo están planteando, lo plantea el proyecto, cuando se termine el tramo de las Altas Cumbres del otro lado, el de Falda del Cañete, lo que dicen estos señores, igual no hemos logrado tener los estudios, ¿viste? Esa es la parte oscura del proyecto. Lo que ellos dicen es que va a aumentar exponencialmente el tráfico de vehículos, de camiones y de ómnibus, porque realmente sería se acortaría mucho las opciones para ir hacia San Juan y Mendoza. Eso es lo que plantea. Y te digo, y la verdad, para la mayoría de los pobladores, de los antiguos pobladores, siempre se planteó de que la ruta de Alta Utina era una alternativa a la 14, para el que no quiere detenerse en las localidades, claro, ¿no? Por donde transita la 14. Esa sería la necesidad. Uh-huh. Cuando uno piensa en el ambiente, ninguna ruta uh-huh, tiene un efecto favorable sobre el ambiente. Lo que nosotros estamos planteando, lo que nosotros entendemos es que lo que tenemos que buscar es la ruta que tenga menos impacto sobre el ambiente. En función de eso, lo que estamos diciendo es eso. El trazado antiguo de Alta Utina va a tener un impacto sobre el ambiente, pero ya es un lugar que ya está impactado. Mientras que la propuesta que está haciendo el gobierno, uh-huh, es hacer un trazado completamente nuevo por un lugar donde nunca hubo camino, por lugares donde hay bosque en muy buen estado de conservación, y la verdad cuesta entender, o sea, sí, cuál es la explicación. Nos ahorramos, y bueno, te dicen, y son 5 kilómetros menos. Claro. Que en realidad, para las mega obras, lo que significa realizar una obra de esta magnitud, es lo mismo que nada, ¿Y qué intereses debe haber atrás entonces para que propongan esta traza, ¿no? Una de las cosas que se dicen es como que esta ruta se quiere utilizar como salida para producción industrial, para tránsito de productos. Se habla también lo que es el Plan IRSA, me imagino que sabrás más o menos de qué. Sí, claro, pero de cualquier forma, o sea, todas esas cuestiones son evidentemente cuestiones macro. Claro. Por lo menos a los pobladores de Tras la Sierra nos exceden, digamos. Uh-huh. O sea, que acá que haya un mega plan de tránsito de cruzar de Brasil a Chile para salir por los puertos de Chile es algo que tiene muchísimos años y que indudablemente nos supera. Lo que sí está claro, o sea, y en función de eso seguramente este camino va a tener una utilidad en ese sentido. El punto es que acá hay intereses locales, uh-huh, hay intereses inmobiliarios, está el tema que no es menor lo que les estuvo comentando el Hueso hace un rato, la mina de las Tapias. La mina de las Tapias tiene esas características en donde si les llegara en algún momento dejar explotar esa mina, que en realidad no deberían por todo lo que dicen las leyes y el impacto que tendría, necesitan sacar el material hacia el Pacífico. O sea, necesitan tener una ruta mucho más ágil y veloz que la que tienen actualmente. Y como te decía, hay intereses inmobiliarios. Hace un rato nos estaban comentando el loteo al que le otorgó una perfectibilidad a la Municipalidad de Nono de Pasos del Valle. Es un loteo que hace 5 o 6 años ellos ya sabían. Sí. Que existía este proyecto. Ellos lo vienen publicitando en su página web. Sí, vendieron los lotes, vendieron todo, ¿no? Sí, están vendiendo, pero además, o sea, porque todo esto, o sea, son cosas que uno dice, están vendiendo en Buenos Aires y en Estados Unidos, en Europa, ¿entendés? Y ellos ya sabían de que iba a haber un trazado y nosotros no teníamos ni idea. Los intendentes, el intendente de Nono no sabía nada de este trazado, por lo menos eso dice. Ajá. Y la mayoría de las autoridades locales que hemos consultado, nadie lo ha hecho, lo ha puesto en un papel, pero off the record todo el mundo te dice no, para nosotros siempre el trazado iba a ir por el otro lado. Si hicieran este trazado, estamos hablando de que afectarían 400 hectáreas de bosque nativo en muy buen estado de conservación. Rojo, digamos. En categoría roja, la mayoría en categoría roja, una parte en categoría amarilla, la primera parte. Que eso no sé si ustedes ya lo desarrollaron, pero el camino arrancaría, para los que conocen, en el kilómetro 5 del camino de Altas Cumbres, o sea, sería un kilómetro más hacia el este del puesto policial de Cañada Larga. Ahí arrancaría directamente, en lugar de continuar hacia Minas, directamente va en dirección suroeste hacia el norte, hacia el sur, hacia Nono. Después va bien el oeste y después iría por atrás de los Nonos. Y después, que ahí es donde atraviesa la parte de bosque más tupida, porque ahí justamente del lado al oeste del lago, del Dique La Viña, había una propiedad muy, muy grande que hace muchísimos años que tiene una explotación muy baja y por lo tanto ahí el monte está en muy, pero muy buen estado de conservación. Y sale, cruza, baja la cuchilla esa que en todos casos, algunos hablan, dicen, no, porque Alta Utina tiene una cuesta muy mucha pendiente, curvas muy cerradas. Bueno, en todo, tenemos acá el Valle de Tras la Sierra, que en realidad es el Valle de Nono, está protegido hacia el oeste por una cuchilla, o sea, hay una elevación, y después baja bastante, con mucha pendiente, allá a lo que serían, digamos, el comienzo de los llanos riojanos, de todo lo que conocemos con Changaní, o sea, te vas de los 1000 metros a los 600 metros, y eso ocurre en cualquier punto, por donde quieras pasar, vas a tener que superar esa pendiente, o sea, donde lo quieran hacer, van a tener que hacer un camino con un desarrollo lo suficientemente amplio para poder superar eso. Y como te decía, cuando baja esa cuchilla, directamente arranca hacia el sur, evita Villa Dolores, porque según lo que los mapas que nosotros tenemos, estaría entrando a la altura, cruzaría nuevamente la ruta a la altura del autódromo de Villa Dolores, ¿viste? Cuando está llegando, bueno, unos metros antes ahí por esa zona estaría pasando la ruta y directamente se iría al sur y a conectar con la variante de sur que tiene ahí la circunvalación de Villa Dolores. Y ya conectar para ir a Quines o la 148A. Y a nivel de ejecución, ¿en qué situación está? ¿Se sabe de que se haya hecho alguna obra, aunque sea ahí medio ilegal, clandestina, con respecto a la ruta? No, obras en sí no han hecho ninguna, por lo menos no tenemos conocimiento, pero si existieran seguramente las veríamos, porque estamos hablando de muy pocos kilómetros. Lo que está es en estudio, está en estudio, bueno, y está este proyecto de ley extremadamente genérico, porque nosotros en la legislatura hicimos varios pedidos de informe, todavía no nos respondieron, porque no se sabe realmente qué superficie va a afectar, qué propiedades va a afectar. O sea, los mismos dueños de los campos, que algunos están a favor, pero muchos no, no saben efectivamente por dónde va a pasar el trazado y qué superficie de su propiedad va a afectar. Esa es la situación. Por eso preocupa más, porque a veces uno tiene más elementos para decir sí, estoy a favor o estoy en contra, cuando ve un proyecto elaborado, serio, que tendría que tener cientos y cientos de páginas, porque estamos hablando de 50 kilómetros de camino. Ahí hay puentes, hay cruces de camino, hay curvas, hay pendientes. Toda esa información tendría que estar disponible y hoy la realidad es que no lo está. Como tuvimos el caso hace muy poco tiempo de la Ruta 38, en donde, bueno, vos tenías, y lo que dice además la ley, es que acá ellos tendrían que estar planificando más de una alternativa. Y ellos, por lo que proponen en ese proyecto de ley, están hablando de una alternativa. El proyecto realmente, si fuera realmente un proyecto serio, tendría que tener de tres alternativas para arriba. Tres opciones al menos como para que, no solo desde el punto de vista técnico, no solo desde el punto ambiental, sino también desde el punto de vista ciudadano, podamos estudiarlo y plantear nuestras posiciones, ¿no? Vos sabés que no sé si tenemos bien la información, pero nos habían llegado que en el presupuesto provincial 2019 no hay una partida asignada para este proyecto. En principio, no sé, o escondida, bueno, o como sea. Eso por un lado. Y después por otro lado, sí hay una partida para un camino que une la población con el Valle de Calamuchita. Sí, coincidentemente, sí. Lugares donde hace poquito... Sí, yo estuve en la lectura del presupuesto y sí, o sea, en principio no hay una partida específica. Igual no nos olvidemos que el presupuesto recién, antes de ayer, tuvo primera lectura. Hay una audiencia pública y hay una segunda lectura, así que no todo puede cambiar. Sí, como yo decía, tampoco digamos lo andemos, salgamos a embanderarnos porque por ahí se les pasó. Claro. Pero porque en realidad, o sea, lo que nosotros a veces por ahí nos cuesta entender que estos señores están con tantos meganegocios al mismo tiempo que a veces algunos dicen, bueno, lo dejamos de costado, pero te meten el sapo como bien decís, la bajada del cerro Los Linderos, que hace unos cuantos años lo paró la comuna de La Población, porque hace unos cuantos años ese proyecto también estuvo en estudio. Es más, hicieron trabajos, porque ahí en realidad ese camino está buscando, va por el mismo trazado de lo que va en la línea de alta tensión. Entonces, con la excusa de que estaban trabajando en el camino de alta tensión, removieron tierra y tuvieron problemas serios en la población con el tema de su fuente de agua, le afectaron la toma de agua. Y por esa razón, el que era el jefe comunal en ese momento se opuso, me consta. Y ahora, bueno, el otro día lo vimos, está ese camino, está también en estudio una costanera entre la localidad de Nono y Mina Clavero. Sí, eso me sorprendió también. Tampoco sabemos nada, pero sí sabemos que hay intereses, digamos, de las máximas autoridades políticas están interesados en que eso se haga. Algo que la verdad cuesta entender cuál es la verdadera necesidad de afectar un cauce de agua tan importante como es el río Los Sauces, ¿no? Uh-huh. Llega un mensajito de Marcelo, acá de Los Hornillos. Marcelo. Dice, hola, che, buen día. ¿Cuánta información? ¿Cuántos frentes que abordar en estos tiempos? A mí también me preocupa la explotación de tierras en la zona del Pinar, acá en Los Hornillos. Dice que es completamente ilegal y la comuna de Los Hornillos lo sabe. Bueno, a mí, Marcelo, también me preocupa y mucho porque soy vecino del Pinar. Y sí, es cierto, la comuna de Los Hornillos... Para no puntualizar la comuna de Los Hornillos. Ajá. La mayoría de los gobiernos locales, sí. mira para otro lado. Y ahora, por ejemplo, o sea, lo que está pasando en Nono es preocupante, porque por un lado hizo un ordenamiento muy interesante, y la verdad de lo mejor que se ha visto en la última época, pero ya arrancamos a votar excepciones. Y cuando arrancamos con la votación de las excepciones, se abre una caja de Pandora tan inmensa. Acá en Los Hornillos, o sea, yo hace unos años atrás, que estaba en la gestión comunal, me acuerdo que se acercó un vecino a plantearme de que estaban loteando el campo de al lado de él. Y el problema principal que tenía este vecino es que él había empezado a lotear. Cuando uno empieza a lotear, aunque diga, no, yo estoy haciendo lotes grandes de una hectárea o de 5.000 metros, como nos dicen los dueños de estas tierras, tanto del Pinar como otros lugares que tenemos hacia el lado de la sierra, automáticamente uno le está abriendo el juego a que otros, no tan cuidadosos, no tan interesados en el impacto ambiental, en el impacto visual, y que sí están interesados en hacer plata rápido, porque lotear un campo que hasta ayer tenía uso rural es realmente hacer plata rápido, ese es el objetivo básico, sobre todo porque nadie se plantea la infraestructura. O sea, yo en relación al Pinar, la pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿quién le va a proveer electricidad? ¿Cómo se van a resolver el tema del agua? Porque en el arroyo que tiene el Pinar tiene un caudal bastante escaso, ¿no es? Y además ese mismo arroyo le provee agua a otra parte importante del pueblo que vive un poco más abajo. El tema de los servicios, el tema de los caminos, nunca yo he visto cómo acá todo el mundo divide la tierra, pero no se preocupa en ningún momento de esta cuestión, digamos. ¿Quién le va a dar el agua? ¿Quién le va a llevar la electricidad? Son obras muy importantes que si hicieran las cosas como deben ser, si hicieran... Seguramente entendés muchas veces estas cosas es porque las comunas no se enteran, porque lo que debería hacer el propietario de una tierra es dirigirse a la comuna, a decir, muchachos, yo quiero lotear así y así, y las calles van a ser estos van a ser los servicios. Eso normalmente no ocurre, digamos. Hoy igual, a lo que a mí me consta, es que lo del Pinar no están pasando grandes cosas. Solo sí, bueno, el camino que hicieron en su momento, que era un camino público, son estas discusiones que siempre que se nos plantean, en donde había un camino que existía y que no podía ser cerrado, y bueno, se lo amplió, no como nos hubiera gustado a nosotros, no es la manera que lo hubiéramos hecho nosotros. Otro mensajito, Norma. Dice, no nos engañemos, las tierras eran de los lugareños, hay que concientizar. Sí, no, indudable. O sea, acá no estamos hablando de si el dueño de la tierra era nacido y criado o venido y quedado. Indudablemente hay que trabajar en esto de concientizar, es lo que estamos tratando de hacer desde el foro y desde los distintos espacios que se nos abren. Este entendemos que es uno de los espacios en donde la gente, sobre todo los vecinos, tienen que saber qué es lo que está pasando para poder tomar posición. Y lo que estamos buscando también es que la información sea lo más confiable y seria posible, porque muchas veces lo que nos hace daño a los sectores ambientalistas es que se salen con posiciones o con planteos que están faltando a la realidad. Y de ahí se agarran los poderosos para decir, ves que están mintiendo. Nosotros estamos trabajando, desde el foro estamos tratando de hacer un trabajo lo más serio posible, estudiado, responsable, basándonos en la ley y la información que realmente existe. Lo que estamos planteando del trazado de la ruta es así, lo de la mina es así, lo del loteo paso de Nono es así, y algunas de estas cosas que están planteando los vecinos acá de Los Hornillos también son así. Es efectivamente, hay gente que está loteando y que solo está interesado en su bolsillo y no piensa en nada, incluso no piensa en el que le está comprando, porque el que le está comprando en realidad lo están clavando, lo están estafando. Porque si vos compras una tierra y después esa tierra no tiene agua, realmente es un lugar donde no podés vivir, ¿no? Samuel, bueno, próximas, ¿qué? ¿Cómo sigue? ¿Próximas acciones? ¿Cómo sigue todo esto? Que parece muchas veces, ¿no? Mira, te digo, o sea, acciones estamos teniendo muchas. Ahí seguramente el hueso les estuvo comentando. Ahí están planificadas unas actividades en Las Tapias y Villa Dolores, que son de los lugares en donde normalmente siempre cuesta más llegar, entrar, pero bueno, están afectados muy directamente. Hoy la Asamblea Terra Sierra Despierta también realiza el tema este de los agrotóxicos, de otro tema preocupante que está bueno que se estudie. Y nada, nosotros vamos a seguir con este trabajo estamos abiertos a que cualquier comunidad, cualquier escuela, cualquier biblioteca, cualquier comuna que brinde un espacio, nosotros estamos dispuestos a ir a llevar toda la información que tenemos y ponerla para que la sociedad, los ciudadanos puedan puedan decidir, puedan opinar con elementos. Eso es lo que nos parece lo más importante, que la información sea realmente pública, que no es lo que está haciendo el gobierno. Hoy realmente cuesta muchísimo que los proyectos oficiales, porque los proyectos, los privados, que no estén a la luz, hasta casi es comprensible porque están buscando que nadie se les adelante el negocio. Pero los proyectos que lleva adelante el gobierno sí o sí tienen que ser públicos. Y en el caso de los privados, lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar para que esos privados informen al resto de la comunidad qué es lo que piensan hacer. Perfecto. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por acercarte acá a la radio. Bueno, vamos a estar ahí obviamente en contacto y bueno, seguiremos laburando ahí en conjunto para ver qué es lo que podemos hacer, informar, concientizar y decidir un poco. Bueno, te agradezco comunitariamente. Te agradezco muchísimo el espacio y también a los oyentes del Grito, que sabemos que es una comunidad que siempre está atenta y siempre participa de todas las luchas ambientales. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.